Annie Besant y Charles Webster Leadbetter. Pláticas sobre el sendero del ocultismo. Volumen 1. A los pies del maestro. Parte 1. Introducción. Charles Webster, A los pies del maestro, es uno de los tres libros. Los otros dos son La voz del silencio y Luz en el sendero, cuya tendencia especial es dar ayuda a las personas que se propongan poner los pies en el sendero. Por el momento, este es el de mayor valor para nosotros por su extrema sencillez y porque lleva de manera muy especial el sello y la aprobación del instructor del mundo que está próximo a venir. Nota del editor. Recuérdese que una de las funciones primordiales de la sociedad teosófica, según fueron definidas por Elena Blavatsky, era la de preparar un vehículo apropiado para la segunda venida del instructor del mundo, cargo que en ese entonces ejercía el bendito Maitreya. Si bien inicialmente había sido seleccionado para tal función el niño Hubert Van Hook, hijo del doctor Wheeler Van Hook de Chicago, secretario general de la Sociedad Teosófica en los Estados Unidos, dicho plan fue cambiado por Leadbetter cuando, caminando por las playas de Adyar, se topó con el niño Krishnamurti. Tanto le impresionó el tamaño del aura que le vio a dicho niño que inmediatamente le envió un telegrama a la señora Besant, en el cual insistía en que se siguiera esta nueva opción. Krishnamurti, los años del despertar. Consiste en la enseñanza que de su maestro recibió el joven discípulo Jiddu Krishnamurti, llamado Alcione, en la serie de sus vidas pasadas, publicada recientemente en el año de 1909, cuando contaba solo 13 años de edad. Su conocimiento del inglés no era entonces perfecto, y como la instrucción fue transmitida en esa lengua, tanto la enseñanza como el lenguaje tenían que ser sumamente claros. El maestro Kudhumi, con su maravilloso poder de adaptabilidad, puso todo lo que es necesario para obtener la primera iniciación, en aquel estilo sorprendentemente sencillo que constituye una de las mayores recomendaciones de este librito, ahora audiolibro. Luz en el sendero apareció en 1885 y La voz del silencio en 1889. Cada uno de estos libros de moral tiene sus peculiaridades características. Los dos más antiguos son más poéticos que A los pies del maestro, aun cuando en este último se encuentran también algunas expresiones bellísimas, como no podía menos de suceder, ya que el libro del maestro Kudhumi, Luz en el sendero, dice Swami Te Suba Rao, tiene significados de diversas profundidades, siendo el más hondo de todo el relativo a la iniciación en que se alcanza el nivel de Mahachohan, etapa a la que nuestros maestros no han llegado aún. La voz del silencio nos conduce hasta la iniciación del Arat. A los pies del maestro se refiere especialmente a la primera iniciación, y por lo tanto la comentaremos en primer lugar. Todos hemos oído hablar con frecuencia de los requisitos para el sendero, pero continuaremos oyendo hablar de ellos mientras no logremos poner en práctica todo lo que hay escrito en libros como este. No hay ninguna dificultad en saber exactamente lo que se debe hacer y no hay ningún obstáculo en el camino que no haya sido puesto por nosotros mismos. Sin embargo, es comparativamente reducido el número de personas que logran seguir estas instrucciones porque la personalidad frecuentemente se interpone en nuestros propósitos. Lo que aparece escrito en estos libros deberá ser aplicado por cada quien a sí mismo de una manera minuciosa. El maestro puede explicar puede ilustrar en diversas formas lo que hay que hacer, pero es uno mismo el que tiene que andar el camino. Tiene esto semejanza con el entrenamiento para una carrera o con la práctica de la cultura física. Puede haber un entrenador que dé una dirección cuidadosa, pero es indispensable que el candidato ejercite sus propios músculos. No es posible que haya alguien que pueda hacer esto por él. Requisitos para el sendero. Millones de personas de las que nos rodean suponen vivir de acuerdo con sus preceptos religiosos, pero en realidad muy contadas son las que lo hacen, aun aquellas que viven bien y santamente no siempre siguen estrictamente los preceptos que deben seguir. En algunos casos, las enseñanzas de las religiones exotéricas no son apropiadas y en otros no son esenciales. Pero en ocultismo no se da ningún precepto que no sea necesario y se requiere apegarse al precepto con absoluta exactitud. Esto no significa que debamos de adquirir todos los requisitos con perfección absoluta para poder ser aceptados por un maestro, ya que esto significaría la obtención del adeptado. Pero esos requisitos deben de poseerse en grado razonable y deben de ser reales y no nada más ficciones convencionales. Cuando un profesor de química nos indica que si mezclamos ciertas sustancias en una forma determinada obtenemos tales y cuales resultados, sabemos que a tales resultados tenemos que llegar y que si alteramos las proporciones no obtendremos lo que buscamos, sino algo diferente. En materia religiosa se tiene la idea de que es suficiente seguir las instrucciones con una cierta vaga aproximación, pero en ocultismo es todo lo contrario. Debe de tomarse como una ciencia. Y aun cuando hemos oído hablar muchas veces de estos requisitos, debemos esperar que examinándolos con todo cuidado y haciendo esfuerzo por entenderlos y por seguirlos con precisión científica, muchos de los que no hayan logrado éxito en sus esfuerzos puedan capacitarse para poner los pies en el sendero. Las cosas internas no son cosas vagas ni inciertas. Hasta hace algunos años todavía, lo relativo a las cosas internas se juzgaba como una cosa remota porque eran muy pocas las personas que conocíamos que habían podido ponerse en contacto directo con los maestros. Y era natural que un estudiante se dijera a sí mismo, sí, puede ser que dos o tres personas dotadas de manera especial o muy afortunadas en cierto sentido logren éxito, pero no es de creerse que todo esto sea para personas comunes y corrientes. Pero ahora que bastantes personas se han puesto en contacto directo, razonablemente puede uno decirse a sí mismo, si estas personas lo han conseguido, ¿por qué no he de poder hacer yo lo mismo? La causa del fracaso debe estar dentro, no fuera de nosotros mismos. Con seguridad que no es falta de los maestros, quienes se encuentran siempre dispuestos cuando el aspirante está ya listo. En algunos hay cierto defecto que obstruye, en otros puede ser una falta de desarrollo en general, pero de seguro que si no hubiese alguna deficiencia, todos lograríamos nuestro propósito. Bien vale la pena hacer un esfuerzo definido para aclarar qué es lo que nos imposibilita, lo que nos falta, y remediar ese defecto interno y externo. Hay un mundo interno real que sobrepasa en importancia a todo este mundo externo, que de una manera incesante está haciendo presión sobre nosotros. En todas partes hay personas que se consideran muy ocupadas y muy sabias en la persecución de sus respectivas actividades, cuando, no obstante, la verdad es que todas ellas están trabajando en lo irreal y lo externo, y pocas son las que se dan cuenta de que hay un mundo interno espiritual, interior, que es de una importancia enormemente mayor en todos los sentidos que lo es el del externo. En el sendero tenemos que desempeñar nuestro papel en el mundo, pero lo hacemos solamente porque la vida interna es el verdadero. Un factor trabaja en la escena porque tiene otra vida que vivir, una vida coherente y consecutiva. Puede desempeñar diferentes papeles en diversas ocasiones, De la misma manera que nosotros, en nuestras diversas encarnaciones, usamos otras clases de cuerpos, pero todo el tiempo el actor tiene su verdadera vida como hombre y como artista. Y porque tiene una vida verdadera como hombre, es por lo que necesita desempeñar bien su temporal vida de la escena. De una manera semejante, nosotros deseamos conducirnos bien en esta vida física temporal, por la razón de la gran realidad oculta tras de ella, de la cual la física no es más que una pequeña parte. Habiendo entendido bien esto, comprenderemos la relativa importancia de esta vida externa. Nos daremos cuenta de que su único valor para nosotros consiste en desempeñar bien nuestro papel, cualquiera que éste sea. ¿Qué clase de papel nos toque representar y qué nos pueda pasar en esta existencia de comedia? Son cosas que muy poco deben importarnos. Puede tocar a un actor representar un papel en que aparezca agobiado por toda clase de penas y dificultades supuestas, pero todo ello no le causará la menor inquietud. Puede ser, por ejemplo, que tenga que morir noche a noche en un duelo. ¿Qué puede importarle esta ficticia muerte? Lo único que puede importarle es representarla bien. No debería sernos difícil el advertir que el mundo que nos rodea es solamente un mundo de comedia, y que en realidad no tiene ninguna importancia las experiencias que tengamos que afrontar. Todo lo que al hombre le sobreviene es el resultado de su karma. Las causas fueron puestas en juego hace ya mucho tiempo en vidas pasadas, y no pueden ahora alterarse. Por lo tanto, es inútil inquietarse por lo que nos sucede. No es más que el resultado del pasado, y debe de conllevarse filosóficamente. Muchos son los que torpemente permiten que lo que les sucede se traduzca para ellos en dolor, sufrimiento e inquietud. La actitud correcta es sacar la lección que nuestras experiencias traen consigo y luego alejarlas de la mente hasta donde sea posible. Como la abeja y la flor, según dicen nuestros hermanos de la India. La forma en que soportemos todas estas cosas moldea nuestro carácter para el futuro, lo cual es lo único importante. Debemos emplear el karma para desarrollar nuestro ánimo, nuestro valor ante el dolor y varias otras cualidades, y luego desecharlo todo de la mente. Es difícil lograr este propósito porque estamos rodeados de millares de personas que toman la comedia en serio, como si fuera la vida real. Lo que dicen y nos hacen obstruye el camino hasta cierto punto, pero el mayor obstáculo que nos ponen, aun cuando nosotros nunca pensemos en ello, es la inmensa e incesante presión de la opinión pública. La fuerza de esa opinión es sencillamente estupenda, pero ¿cuánto hay de millares de ignorantes por cada uno de los que saben la verdad? El mundo piensa, debemos apresurarnos para obtener posesiones y riquezas. Lo que los demás piensen de nosotros es lo único que nos importa en esta vida. Sobre nosotros gravita la incesante presión de aquellos que se afanan por lograr posición social y honores, por obtener invitaciones a comidas y bailes, por lograr que aparezca un conde o un duque en la lista de sus visitantes y por cosas así por el estilo. También, en materias religiosas hay un enorme mar de engaño que no deja de influir constantemente sobre nosotros, pues son pocos los liberales y millones los que no lo son. También los engaños sociales abundan, como, por ejemplo, la mojigatería que prevalece en Inglaterra, donde se considera pecaminoso el solo hablar de cuestiones sexuales, lo que hace que por falta de un poco de conocimiento de las cosas, crezca la juventud de constante peligro de un desastre inesperado, ya que hay una corriente de vicio en la cual puede caer fácilmente el ignorante. Se juzgan indecentes en muy diversas formas las costumbres de los tiempos clásicos de Grecia y Roma, pero podría asegurar que esos tiempos clásicos fueron menos impuros en pensamiento que la Europa actual. Los que sabemos del aspecto interno de las cosas, soportamos esa presión continua y debemos decirnos, no, esto no es así, todo esto es irreal, y nosotros pedimos ser llevados de lo irreal a lo real. Lo real es la vida inmanente, la vida que persiste, la vida que, como dicen las Escrituras, está escondida con Cristo en Dios. Vivir en esa realización constantemente y constantemente considerar lo externo como de importancia no esencial. No es cosa fácil, pero es esto exactamente lo que hay que hacer. Ha dicho uno de los maestros, el que quiera seguirnos debe dejar su mundo y venir al nuestro. Esto no significa que uno debiera abandonar la vida diaria y vivirla de un ermitaño. Esto implica, por el contrario, que más aún que antes debemos desempeñar cordialmente todos nuestros deberes en este extraño juego de la vida. Pero no quiere decir que el aspirante deba abandonar su actitud y adoptar la de los maestros. Aceptación por los maestros. Aquellos que logren triunfar en sus esfuerzos llegarán algún día a ser aceptados como discípulos por uno u otro de los maestros. Cuando el pensamiento del hombre llega a ser parte del pensamiento de su maestro, el discípulo puede comparar su pensamiento con el del maestro, el cual nunca sufre la influencia de la multitud y puede ver con toda exactitud lo que el maestro piensa sobre cualquier asunto. De esta manera, el discípulo puede fácilmente colocarse en el camino del maestro y hacer suyo su punto de vista, aun cuando al principio estará constantemente desconcertado. Lo que antes juzgaba de enorme importancia, lo hallará ahora desprovisto de ella, y cosas que antes le pasaban inadvertidas por considerarlas no importantes, aparecerán ahora ante él como de gran significación. Porque ya sea de una manera o de otra, grande o pequeña, afectan su capacidad de ser útil y cualquier cosa que afecte nuestra capacidad de ser útiles es importante, porque es en el punto donde nos ponemos en contacto con la realidad de las cosas. Presión sobre los mundos. La presión que el mundo externo ejerce sobre la mente, tanto en el plano astral como en el mental, no es nunca de condición elevada. Debemos cerrar nuestros oídos a todo ello y tenerlos solamente abiertos a los sonidos que vienen de arriba, a la voz y al pensamiento del maestro. No es nada extraño que antiguamente en la India y en otros países, cuando el hombre se proponía seguir la vida espiritual, lo primero que hacía era retirarse de la vida ordinaria, recluyéndose en un campamento, en una cueva o en la selva. Obtenía la ventaja de colocarse fuera de la presión de la opinión ignorante y quedaban en mayor libertad de seguir su camino. Muchos de los santos de la cristiandad se retiraban de la vida mundana y se hacían monjes o ermitaños o se asociaban con personas que pensaban de la misma forma que ellos. Esta ventaja de la reclusión aumenta aún para aquellos que tienen el privilegio de estar en el aura de un maestro o de alguno de sus discípulos adelantados. Las vibraciones de esa aura están actuando constantemente sobre los cuerpos del discípulo, entonándolos, despojándolos de cualidades de materia indeseables y proporcionándoles lo que quieren. El estudiante deberá esforzarse constantemente por desarrollar en sí mismo alguna virtud, amor, por ejemplo. Si queda abandonado a sí mismo, su esfuerzo será intermitente, pues constantemente se olvidará de que debe sostenerlo, pero el aura de su superior lo sujetará siempre a la más alta calidad de pensamiento y sentimiento que él desea establecer en sí mismo de una manera permanente. El resultado que se obtiene es muy semejante al que se consigue cuando hay que corregir un miembro mal formado de una criatura y se entabla el miembro para obligarlo a crecer en la forma de vida. Mientras el discípulo está bajo el aura del maestro, advierte que no puede tener un mal pensamiento, aun cuando lo quisiera, pues bajo la acción de esa influencia, esto le parecerá imposible. En tal situación, sonreímos al recordar nuestros pensamientos de ayer y decimos, yo no podría tener tal sentimiento nuevamente. Todo eso se ha esfumado como un sueño. Pero al día siguiente, cuando estamos lejos del maestro, nos hallamos de nuevo luchando rudamente por conservar una actitud elevada, cosa que no parecía tan fácil al estar en su presencia. Esfuerzo sostenido. Aquellos que actualmente se están encaminando al sendero, deben esforzarse por conservar la misma actitud en las actividades de la vida diaria, porque no solo deben ayudar al mundo por medio de la meditación y el pensamiento exclusivamente, como de seguro lo hacen el monje y el ermitaño, sino también actuando en las diversas actividades mundanas. Es esto una cosa bellísima, un gran privilegio, pero es difícil, muy difícil de realizar. Es por esta dificultad por lo que han sido muy pocos los que han logrado triunfar. Muchos se han limitado a tomar la enseñanza teosófica como el término medio de los cristianos, como toman su religión, considerándola solamente como un bonito tema de conversación para el domingo, pero no como una enseñanza que se debe de poner en práctica durante todo el día y todos los días sin interrupción. El estudiante fervoroso de la vida interna no puede apartarse así de la realidad. Debe ser práctico y firme y debe de aplicar constantemente sus ideales en la vida diaria. Obtener tal cosa es difícil. No es que a las personas les falte voluntad por hacer un gran esfuerzo en favor de la idea teosófica. Si pudieran ayudar a un maestro, si pudieran hacer algún trabajo directamente en su servicio, no vacilarían. Hacerlo a una costa de su propia vida. Recordemos lo que dice San Agustín: muchos son los que morirán por Cristo, pocos son los que vivirán por Él. Ser mártir es magnífico, es heroico, es una gran acción. Pero quien llega al martirio tiene el sentimiento de estar haciendo un gran esfuerzo, y la conciencia de ello le da ánimos y valor para soportar el dolor y el sufrimiento. En ese momento está en tensión para ese gran acto de heroísmo, pero lo que tiene que hacer ahora es mucho más difícil que aquello. No es posible conservarse siempre en este grado de tensión heroica ante las pequeñas dificultades diarias que constantemente nos acosan. Es muy difícil sostener esa ecuanimidad mental al tratar día tras día con la misma gente tediosa que jamás procede en la forma que nosotros desearíamos. Vivir por Cristo en todas esas pequeñeces, eso es lo difícil. Y precisamente porque todas esas cosas parecen comparativamente pequeñas, es por lo que es sumamente difícil seguir el sendero. Examinemos estos tres libros. Sigamos sus instrucciones y veamos hasta dónde es posible aplicarlas. Otros lo han hecho así y han logrado entrar en el sendero. ¿Por qué nosotros no? Triunfar significa conquistarse a sí mismo. Significa que debemos controlarnos, afrontar las cosas y al hallar malezas arrancarlas, sin que importe cuán hondamente estén enraizadas, ni cuánto sea el sufrimiento que todo esto implique. Fuera de ellas. Tarea dura, en verdad, pero aquellos que ya han logrado entrar en algún estado superior nos aseguran que bien vale la pena cualquier esfuerzo, grande o pequeño, sea de una vez por todas o muchas veces si es necesario. La iniciación y cómo llegar a ella. Charles Webster Ledbetter. El nombre de este libro fue elegido por nuestra presidenta entre unos 30 o 40 que le fueron sometidos, y a ella se debe también la dedicatoria de A los que llaman, cuyo simbolismo es obvio: llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. En el prefacio del libro dice la doctora Besant: por ser un hermano de más edad, se me ha concedido la distinción de escribir algunas palabras como prefacio de este pequeño libro, el primero que ha escrito un hermano más joven de cuerpo, ciertamente, pero no de alma. He aquí un punto de gran importancia. En la vida ordinaria, considerando solamente este mundo y una sola encarnación, determinamos la edad de una persona por la de su cuerpo físico. Pero en el progreso oculto, consideramos la edad del ego, del alma interna. Debemos precavernos de juzgar solamente por los accidentes externos, como se hace por casi todos en el mundo. El alma crece sin interrupción, y cuando alcanza un alto desarrollo comienza a dejar ver su avance en inteligencia, emoción y poderes ocultos, aun cuando el cuerpo físico sea todavía joven. Alción ciertamente dio muestra de que esto es así por extrema rapidez de su progreso. Respondió a las enseñanzas de una manera tan plena que pudo obtener en unos cuantos meses lo que por lo general hubiéramos necesitado muchos años, pues para la mayoría de los hombres hubiera esto requerido un cambio fundamental de carácter. Los casos de esta clase aumentarán constantemente en estos días, debido a la cercana venida del instructor del mundo. Sus principales discípulos deberán ser personas en la plenitud de su vida y fuerza. La mayoría de ellos no mucho mayores que él, en lo que al cuerpo físico se refiere. Y puesto que él está próximo a venir, los que habrán de ser sus discípulos deben ser ahora jóvenes. Es sumamente probable que algunos de los que entre nosotros son ahora niños puedan ser en el futuro prominentes en el trabajo, pues es de creerse que la mayoría de los que tengan tan afortunado destino nazcan donde puedan obtener la enseñanza que los capacite para ello, o sea, en familias teosóficas. Debemos, por tanto, estar pendientes de tales posibilidades y procurar que todo niño que encontremos en nuestro camino sepa de la próxima venida del instructor del mundo, para que todos sepan de la posibilidad que está abierta a ellos. Debe dejarse deshacer uso por sí mismos de la oportunidad, pero cuando menos debemos brindárselas. Sería muy triste para un padre el escuchar de su hijo o hija este reproche. Si me hubieras hablado de estas cosas cuando era joven, hubiera quedado en condiciones de aprovechar la oportunidad, pero me dejaste crecer sin saber nada de esto. Seguí en la vida mundana y, por lo tanto, cuando se presentó la oportunidad, no la tomé. Debemos dar, pues, la oportunidad, pero una vez que lo hayamos hecho, nuestro deber está cumplido, porque no debemos forzar a nadie en ningún sentido, ni formular un plan futuro pretendiendo que otras personas, posiblemente de mayor desarrollo espiritual, se circunscriban a él. Las iniciaciones. Las enseñanzas contenidas en él se las impartió su maestro cuando lo preparaba para la iniciación. La palabra iniciación se ha venido usando en un sentido muy general, pero tiene un significado técnicamente definido. La señora Blavatsky en los primeros días de sus trabajos usó ese término de una manera muy vaga. Pero como nuestra terminología se ha venido precisando más y más, el significado de esta palabra debe limitarse a las grandes iniciaciones, a los cinco pasos en el sendero propiamente dicho, para usar los términos antiguos. En las antiguas escrituras se habla del sendero probatorio, del sendero propiamente dicho y del periodo oficial, como de las tres etapas del desarrollo humano avanzado. El sendero probatorio significa el periodo de prueba para la iniciación. El sendero propiamente dicho es el sendero de la santidad, que principia con la primera de las grandes iniciaciones, en el cual el hombre entra en la corriente y termina con la obtención del adeptado. Hace 40 años se solía hablar de la iniciación en la sociedad teosófica, y la palabra se usa aún en relación con las ceremonias masónicas y de otras clases. No debemos, pues, confundir estas ideas con las grandes iniciaciones del sendero oculto. En los primeros días de nuestro movimiento, el periodo de prueba para la iniciación se consideraba dividido en estados que corresponden a los cuatro requisitos de que se trata este libro: discernimiento, ausencia de deseo, recta conducta y amor. No es correcto dar a estos requisitos el nombre de estados ni hablar de iniciaciones entre ellos. Estos requisitos no se van adquiriendo forzosamente en el orden anotado. En los antiguos libros orientales aparecen reseñados en ese orden, pero probablemente estamos adquiriéndolos en forma simultánea. Cada quien va haciendo lo que le es posible, y para algunos la adquisición de uno de ellos puede ser más fácil que para otros. El discernimiento ocupa su lugar como el primero de estos requisitos, porque es lo que hace al hombre resolver a entrar en el sendero. El nombre budista de este requisito es Manodvarabhana, la apertura de las puertas de la mente, lo que significa que la mente del hombre se abre por primera vez para ver que las cosas espirituales son las únicas reales y que la vida mundana ordinaria no es más que una pérdida de tiempo. Los hindúes la llaman Viveka, que significa discernimiento. Los cristianos llaman a este requisito conversión, palabra que también es muy expresiva, porque conversión significa la acción de dar la vuelta y reunirse. Se deriva del supino de berto y de con, que significa junto. Quiere decir que el hombre que ha venido siguiendo su propia vida, sin pensar para nada en la voluntad divina, ha comprometido ya la dirección en que esa divina voluntad quiere que fluya la corriente de la evolución y da la vuelta para ponerse acorde con esa corriente. En muchas sectas cristianas, la palabra ha degenerado y entraña ahora una cierta condición espasmódica o histérica, pero aún así implica todavía la idea de volverse para ponerse en concordancia con la divina voluntad. Mucho de esto fue expresado por el apóstol cuando dijo: pon tus afectos en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. En la misma forma en que hay etapas en el sendero, hay también otras etapas que marcan los grados en que se encuentran las relaciones personales entre el discípulo y el maestro que lo prepara para la iniciación. Las iniciaciones se otorgan por la gran fraternidad blanca, en nombre del iniciador uno, que es su cabeza, y solamente por su mandato. Pero las relaciones entre el maestro y su discípulo corresponden a los asuntos personales de éste. Se puede ser, primero, un aspirante en prueba; segundo, un discípulo aceptado; tercero, lo que se llama un hijo del maestro. Todo esto concierne a las relaciones privadas y no debe confundirse con las iniciaciones que solo son dadas por la gran jerarquía. La primera iniciación es la etapa que hace a un hombre miembro de la gran fraternidad blanca. Antes de obtenerla, el hombre no está aún en realidad en el sendero, pero se está entrenando como preparación para ello. No se otorga de una manera arbitraria, sino en reconocimiento de haberse logrado un cierto grado de evolución, lo que se llamaba anteriormente la unión del yo superior con el yo inferior, en la unión del ego con la personalidad. Un hombre que desee capacitarse para candidato a la primera gran iniciación debe adquirir los requisitos que se describen en este libro y hacer que su personalidad sea una expresión del ego. No debe existir ya una personalidad inferior que se proyecte hacia adelante y que tenga deseos propios opuestos a los del ego reencarnante. Vehículos superiores e inferiores. El cambio que entonces tiene lugar se muestra en las ilustraciones que aparecen en el hombre visible e invisible. El cuerpo astral del salvaje está lleno de colores que indican toda clase de bajas pasiones y es de un diseño irregular porque el hombre no domina aún su cuerpo astral. No hay ninguna relación entre los cuerpos astral y mental. El cuerpo causal está aparentemente en blanco. El cuerpo mental tiene solo un poco de desarrollo y muy poca conexión con el astral. En el cuerpo astral del salvaje se hallan toda clase de emociones y pasiones que nada tienen que ver con la mente. Él no piensa en ellas, no sabe aún cómo pensar. Las pasiones simplemente están ahí y hacen del hombre salvaje lo que quieren. En el hombre avanzado, por el contrario, todos los vehículos están íntimamente ligados. El cuerpo causal está lleno en lugar de estar vacío. Están ya plenamente desarrollados todos los diferentes colores que expresan las altas virtudes y comienzan a fluir hacia afuera en diversas direcciones para impartir su ayuda a los demás. El cuerpo mental contiene los mismos colores y bien un poco más densos. pero de cualquier manera los más finos de su clase y representan el cuerpo causal en un nivel más bajo. El cuerpo astral, a su vez, viene siendo un espejo en que se refleja el mental. Ahí están los mismos colores, solo que un poco más oscuros y densos, por hallarse en un plano más bajo. El yo de salvaje se expresa a sí mismo en toda clase de emociones y pasiones, las que el ego no puede aprobar, pero en el hombre desarrollado no hay más emociones que las que el ego escoge manifestar. En lugar de ser movido por sus emociones y arrollado por ellas, el ego las selecciona y dice: el amor es bueno, me permitiré sentir amor. La devoción es buena, me permitiré sentir devoción. La simpatía es hermosa, me permitiré sentir simpatía. Y esto lo hace con los ojos abiertos, esto es, procede así de manera deliberada. Las emociones quedan bajo el dominio de la mente que es una expresión del cuerpo causal. Y así es como nos vamos acercando a la condición de la unión completa del ego superior con el inferior. No se debería imaginar que en cada hombre haya dos entidades. No hay nunca un ego inferior como ser separado. Sino que el ego hace descender un pequeñísimo fragmento de sí mismo hasta la personalidad, con el fin de poder experimentar las vibraciones de los planos inferiores. La personalidad adquiere así una manifestación mucho más vívida que la del ego, porque está en un estado en el que puede responder a tales vibraciones. De aquí con frecuencia olvidé que pertenece al ego y comience a actuar en los asuntos de la vida por su propia cuenta, haciendo lo que le viene en gana sin tomar en cuenta el parecer del ego. Al correr de muchas encarnaciones, sin embargo, el ego se va fortaleciendo y el hombre puede ya reconocer que la personalidad no es sino una expresión de sí mismo, el ego reencarnante, y que cuando la personalidad trate de ser el amo en lugar del siervo, las cosas andan mal, y es necesario ejercer control sobre la personalidad. Aquí es cuando debemos ordenar las cosas en forma tal que la personalidad exprese al ego y nada más. Es esto lo que el señor Sinnett llama dar acatamiento al ser superior. En la voz del silencio se nos dice que el discípulo debe asesinar la forma lunar. Esto se refiere al cuerpo astral. No quiere decir que debemos cometer un asesinato astral. Significa que el cuerpo astral no debe tener existencia, sino como una expresión de la parte superior, que en lugar de tener sus propias pasiones y emociones, debe reflejar solamente las que el ego elija. Tal es la condición que debe obtenerse antes de ser presentado para la primera iniciación. El hombre debe controlar sus cuerpos físico, astral y mental. Todos ellos deben ser servidores del ego. Lograr ese dominio requiere muchísimo trabajo para el hombre de tipo ordinario. Y muchos hay que podrían decir: yo no puedo hacer eso, no hay para qué hablar de ello. Ciertamente es este un ideal demasiado elevado para presentarlo ante todo el mundo intempestivamente, pero no parecería ser una solicitud excesiva para todos aquellos que han estado meditando y pensando en estas cosas durante muchos años. Cierto que no es cosa fácil arrancar una a una todas las pasiones y uno a uno todos los deseos y dominar los cuerpos astral y mental. Cierto que todo esto es difícil, pero bien vale la pena hacer todos los esfuerzos necesarios, ya que los resultados que se obtienen son incomparables en proporción con los esfuerzos requeridos. El pensamiento de hacernos capaces de ser de mayor utilidad al instructor del mundo es un incentivo adicional que debe de alentarnos para llevar a cabo tan ardua empresa. Aquellos que obtienen las iniciaciones no las consiguen para sí mismos, para escapar de las tristezas y de los sufrimientos del mundo, sino para poder ser útiles en el grandioso plan. Estadios importantes de evolución. Hay en la existencia humana ciertos cambios definidos que superan todos los demás. El primero de ellos es la individualización, la entrada al reino humano, cuando el hombre que viene del estado animal comienza su carrera como ego. Su obtención del adeptado en la quinta iniciación es el otro. Marca la salida del hombre del reino humano, entrándose luego en un estado suprahumano. Tal es el destino que corresponde a toda la humanidad. Es el grado que debemos esforzarnos por obtener en esta cadena de mundos. Al finalizar este periodo, el hombre que ha logrado lo que Dios deseó para la humanidad, que ha llevado a cabo el designio divino en lo que a él corresponde, trasciende ya el reino humano, y muchos de nosotros podremos lograr esto mucho antes de que el periodo concluya. Entre estos dos cambios hay otro punto de quizás tan grande importancia: la definitiva entrada en la corriente, la primera gran iniciación. Las palabras que se pronuncian al admitir al candidato en la fraternidad incluyen lo siguiente: estás a salvo para siempre, has entrado ya en la corriente, que pronto logres llegar a la otra playa. El cristiano dice en tal caso que el hombre se ha salvado. Esto significa que él está enteramente seguro de proseguir dentro de la actual corriente de evolución, que no saldrá de ella el día del juicio. En la próxima ronda, como un niño de escuela que está muy atrasado para seguir con el resto de su clase, el iniciado tiene que obtener la segunda, tercera y cuarta iniciaciones antes de lograr el adeptado, que es la quinta. Cuando alcanza ese estado, une la mónada y el ego en la misma forma en que con anterioridad ha unido el ego y la personalidad. Cuando el hombre ha logrado consumar en sí la unión de su parte superior con su parte inferior, la personalidad no existe ya, excepto como una expresión del ego. Tiene entonces que empezar de nuevo este proceso, como quien dice, y hacer al ego una expresión de la mónada. Si más allá existe un estado de semejante condición, no lo sabemos, pero sí es cierto, al menos, que cuando el hombre alcanza el adeptado, se abren ante él las más gloriosas perspectivas de progreso. Con frecuencia se pregunta cuál será el fin de esta evolución que ante nosotros se presenta. Yo, por lo que a mí toca, no puedo decir si tiene fin o no. Un gran filósofo dijo una vez: es igualmente inconcebible que haya fin y que no haya fin. Y, sin embargo, una u otra de estas dos proposiciones tiene que ser verdadera. Hay quienes hablan de absorción en lo supremo, pero de eso nada sabemos. Sí sabemos que nuestra conciencia continúa ampliándose, que ante nosotros se encuentra una continua ampliación hacia adelante y para los lados. Sabemos que nos es posible obtener el nivel búdico y obtener así una enorme expansión de conciencia, en forma tal que, además de ser uno mismo, es otra y más grande persona. Al sentir esto, no perdemos en ninguna manera nuestra individualidad, sino sentimos que, al ampliarse nuestra conciencia, somos capaces de sentir a través de otros, como ahora sentimos a través de nosotros. Todos los que puedan alcanzar esto, en la meditación, deben continuar en sus prácticas y explayar su conciencia hasta que ésta abarque más y más cada vez, no alcanzando solamente a aquellos que están arriba de nosotros, sino también a aquellos que están debajo, aun cuando aquellos que están arriba se incluyan primero, porque son mucho más fuertes, de una fuerza mucho más tremenda. Tal expansión se verifica en forma gradual, haciendo el hombre su camino de uno u otro subplano de la conciencia búdica, hasta que logra ya desarrollar un vehículo búdico, un cuerpo que puede usar en una altura estupenda desde la cual todas las esferas parecen una sola, y puede trasladarse en el espacio sin pasar por él en el sentido que damos nosotros a estas palabras. Ahora bien, puesto que tales experiencias las hemos obtenido varios de nosotros, podemos presumir con justificación que las ulteriores ampliaciones de conciencia serán de naturaleza semejante. Cuando hemos obtenido esa unidad sin perder en lo más mínimo nuestro sentido de individualidad, sin sentirnos sumergidos en un brillante mar, como dice el poeta, sino, antes bien, sintiendo que el brillante mar ha fluido todo en la gota, podemos presumir que el progreso ulterior habrá de seguir en la misma forma. Conciencia de la gota. Podría juzgarse paradójico, pero tal es la sensación. La conciencia de la gota se amplía hasta absorber la conciencia del mar. Siendo esto así, hasta donde nosotros sabemos, estamos justificados para presumir que no habrá un cambio repentino en este método. No se puede concebir que nos sumerjamos en algo perdiendo al hacerlo una conciencia que hemos tardado tanto tiempo en desarrollar. Yo entiendo que la conciencia se ampliará en una forma en que nos volvamos uno con Dios, pero solamente en el sentido que habló Cristo cuando dijo: «Todos vosotros sois dioses, todos vosotros sois hijos del Altísimo». Juan 10:35. Podemos mirar muy lejos para atrás en la evolución y muy lejos también para adelante. Podemos estar seguros de un futuro de millones de años de útil actividad en niveles espléndidos, cuya gloria, poder, amor y desarrollo son ahora imposibles de concebir. Pero lo que hay más adelante no lo sabemos. Si consideramos este punto con sentido común, no podemos en realidad pretender desentrañarlo. Si el último fin de todo esto estuviera al alcance de nuestra comprensión, sería un final bien pobre, del todo desproporcionado a los grados que a él conducen. Nuestro intelecto es una cosa estrecha. Sus limitaciones no puede comprenderlas el hombre hasta que alcanza sus más altos desarrollos. Es entonces cuando empieza a darse cuenta de que este intelecto de que tanto alardeamos es en realidad una cosa insignificante, un principio nada más, una semilla del árbol futuro. En comparación con el futuro, el hombre solo cuenta con un intelecto infantil, aun cuando sea el de un niño de muchas promesas, ya que ha hecho mucho hasta ahora y ofrece más aún. Pero comparado con el intelecto de los grandes seres, es aún solo un intelecto muy infantil. Por ello es que no puede alcanzar ni grandes elevaciones ni grandes profundidades, y no nos es posible comprender ni el principio ni el fin. Yo, por lo menos, admito con toda franqueza que no sé cuál es el destino que existe en la mente suprema. Nada sé acerca del supremo, excepto que es. El metafísico y el filósofo especulan sobre todas estas cosas y obtienen de sus esfuerzos un considerable desarrollo de su mente y de su cuerpo causal. Aquellos que se sienten atraídos por tales especulaciones no hacen mal en entregarse a ellas, pero creo que deben entender con toda claridad que todo eso no pasa de imaginaciones. El filósofo no debe esperar que aceptemos las teorías que ha pretendido erigir en sistemas, pues es sumamente probable que haya dejado de tomar en cuenta algunos de los factores más importantes. Por lo que a mí toca, no especulo. Siento que el esplendor y la gloria que incuestionablemente se extienden ante nosotros son más suficientes para dar satisfacción a todas nuestras aspiraciones. Ni el ojo ha visto, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre ha podido concebir las cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Esto es tan cierto hoy como hace 2000 años.